Muy pronto el anime vuelve a la alternativa online, con un agregado muy especial, junto a Salomé Anjarí y Bárbara Usagi.